RFC Radio. La música electrónica y los DJs también estarán presentes en este Festival Interestelar Sevilla 2019, que se celebrará en Sevilla, en el Monasterio de la Cartuja, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, los días 24 y 25 de mayo de este 2019. RFC Radio te está desgranando una gran selección de los mejores artistas, así como la información de primera mano para que puedas acceder y disfrutar el concierto y el festival en sí. Nos adelantamos al sábado 25 de mayo, donde estará también la música electrónica con Inmir. ¿Y quién es Inmir? Es una joven DJ valenciana afincada a la buena música en directo de grandes bandas dentro del panorama indie nacional e internacional. Y su objetivo es entrelazar géneros casi imposibles de mezclar, como el pop rock, indie electrónica, indie dance o aquellos temas que marcaron antes y después dentro del mundo de la música. Si ya con esta introducción te parece muy poco, podrás escuchar este fragmento de esta sesión que hizo Inmir también, ya que son sesiones que varían entre el indie rock, también la electrónica más actual y lo mejor de lo mejor de la buena música. Vamos a escuchar un fragmento en este espacio musical, en esta microcápsula informativa de la valenciana Inmir y toda su producción y toda su labor dentro de la música de baile, también como disc jockey. Te recordamos que si quieres más información sobre Interestelar Sevilla 2019, puedes entrar en nuestra página web rfcradio.es, donde encontrarás una amplia información sobre el evento, antes, durante y después del mismo, así como enlaces para comprar las entradas y también para consultar toda la información en las redes sociales del evento oficial. Interestelar Sevilla 2019, los días 24 y 25 de mayo de 2019, RFC Radio con la mejor música.